¡Sandunga! ¡Sandunguera! ¿Cómo hacer una radio barata en 5 pasos? Paso 1. Convertir la radio en un espacio de discusión y reunión permanente. Paso 2. Sentarse en un parque a escuchar a la gente, al barrio, a los niños, a los jóvenes. Paso 3. Si alguien puede cantar, que lo haga. Paso 4. Dejar que ruede la palabra. Paso 5. Respetar profundamente los derechos de autor citándolos, pero hacer uso de todas las herramientas copyleft que estén a tu alcance. ¡Qué facilidad! ¡Mírala! ¡Mírala! ¡Mírala! Hola. Hola, ¿cómo estás? Estoy con la Vox Populi, que es una radio comunitaria itinerante, como intentando cubrir un poco lo que está pasando acá. Era para ver si nos contabas un poco cuál es tu postura, Wally, como también creador en otros medios que no están atravesados, además, por estos proyectos. ¿Qué te trae el día de hoy al plantón? Bueno, pues básicamente es como la defensa de la televisión pública, a los contenidos que ahora son importantes, y sobre todo también a los... A las producciones regionales. ¿Tienes gafas sucias? Sí. Y eso, es simplemente hacer una defensa tanto a la libertad de expresión como también a los contenidos de la televisión pública, que no se censure, que además se permita que estos medios sigan financiándose, porque finalmente es de lo poco que nos queda en este país como puntos de referencia cultural e información que necesita de verdad la gente conocer. Entonces es básicamente eso. Y es también porque empieza, digamos, un poco así con la televisión privada, después la pública, y luego empiezan a atacar entonces ya los medios independientes y empieza como a profundizarse también la persecución. Entonces no es algo que afecte exclusivamente a las personas que trabajan con el sector público o con los medios relacionados al gobierno, sino que nos afecta a todas, ¿no? Sí, claro, esto puede ser el comienzo, como bien se había dicho, incluso empezar a meterse con contenidos digitales que no tienen nada que ver con el espectro electromagnético, que finalmente se termina siendo la competencia también de estos medios privados que se han visto en decadencia, entre otras cosas también por el uso de los nuevos medios de comunicación como las redes sociales, como el internet mismo. Entonces, claro, si se sigue permitiendo esto y que pase y que pase, entonces así va finalmente a terminar también censurándose los medios alternativos y las redes sociales, las personas que trabajamos en eso, y entonces es importante también hacer una voz de protesta por eso mismo también. Bueno, muchas gracias, Wally, por colaborarnos y por venir a acompañar la jornada. Gracias. Hasta luego.